Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Vladimir Contreras. Estamos en el programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Esta es la emisión número 119, que vamos a dedicar el tema a Ayotzinapa, a 6 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Iguala, Guerrero. Y pues voy a presentar a mi compañera Gaby López, Gaby me acompaña en la locución. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la emisión de Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Enviamos un gran saludo a las personas que nos están escuchando a través de su radio comunitaria favorita. Recuerden que pueden escuchar Palabras Sonoras en Chiapas por Radio Muculum de Okchuk y en Radio Achlequilcop de Bachajón, en Oaxaca por Radio Nandía, en Mazatlán, Villa de Flores y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec y en Puebla por Radio Sinaca en San Miguel Sinacapan, Radio Tecuani en Tatahuicapan, Veracruz. Les agradecemos a todas las radiodifusoras comunitarias por retransmitir nuestro programa. Antes de iniciar, vamos a iniciar con un homenaje a Efraín Asencio Cedillo, quien falleció recientemente el 22 de septiembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Así es, Vladimir. El compañero Efraín Asencio Cedillo, además de ser reconocido como docente e investigador con la especialidad de sociología, también reconocido por su gran trayectoria fotográfica en diferentes temas. Y bueno, Efraín, quienes tuvimos la oportunidad de conocerle, era una persona muy solidaria. Hace 2 años y medio, a principios de enero de 2018, se le solicitó apoyo para la locución de las vestiduras de Palabras Sonoras y Efraín, con ese sentido de solidaridad que solía tener, aceptó con gusto. Ahora le recordamos con afecto como parte de este proyecto radiofónico. El día de hoy hablaremos sobre Ayotzinapa, 6 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas. Agradecemos la colaboración de Arturo Espinosa, quien nos compartió para este programa una entrevista que hizo al periodista Temoris Greco, autor de Mirar Morir a Dendun, Verdad y Justicia para Ayotzinapa, un video documental que se estrena por YouTube en el perfil de Ojos de Perro contra la Impunidad desde el 24 de septiembre y también en el 26 de septiembre por el canal 22 de la Televisión Abierta. Ahora les invitamos a escuchar la canción Lo sabes tú, también de alumnos de la Escuela Superior de Música, del álbum De Vuelta a Casa, Ayotzinapa Somos Todos, Todas, un disco con 16 canciones solidarias con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. Música de apoyo, protesta, amor, dolor y de petición de justicia. Para quienes deseen escuchar este disco pueden acceder en la página devueltaacasa.org. Vale morir soñando y morir contigo.

A 6 años de los hechos de Iguala, Temuris Greco estrena una actualización del documental con el título Mirar Morir a Dendun, Verdad y Justicia para Ayotzinapa, el cual estará disponible por YouTube en el perfil de Ojos de Perro contra la Impunidad desde el 24 de septiembre y el 26 de septiembre por el canal 22 de la televisión abierta en México. Lo presento así también con todo respeto al maestro Temuris Greco, quien pues es un cineasta, documentalista, un excelente periodista, que entre sus reportajes se encuentran temas que van desde los conflictos del Medio Oriente a la cruda realidad nacional. Los crímenes contra periodistas, la desaparición de los 43 estudiantes, entre otros múltiples temas. Ha sido ganador de muchos premios nacionales e internacionales y fundador de la asociación civil Ojos de Perro contra la Impunidad, director del documental cinematográfico Mirar Morir, El Ejército en la Noche de Iguala, y el libro Mentira Histórica, Estado de Impunidad, Impunidad de Estado, que desnuda la red de corrupción entre cárteles de droga y la política mexicana. Maestro, pues a 6 años de esta trágica noche y el resultado de sus investigaciones confirman el absurdo montaje de la fiscalía, en aquel tiempo pues encabezada por Murillo Karam, y pues con las investigaciones de Tomás Cerón, quien en este momento pues se encuentra prófugo de la justicia. Maestro, ¿qué nos ha dejado todos estos 6 años? Y pues desgraciadamente esta cuestión, que ha sido más intensa la investigación de un periodista que el trabajo que en su momento tenía que hacer la PGR. Bueno, Arturo, serían las investigaciones de muchos periodistas, ¿no? Yo creo que el periodismo es un trabajo coral, es un trabajo de muchos, es un trabajo que solamente el ego nos puede llevar a pensar que un solo periodista puede resolver un problema, ¿no? Los periodistas en conjunto hemos apoyado las investigaciones, que también no haber avanzado tanto sin el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que Peña Nieto pues y su gente hicieron todo lo posible por expulsar en 2016 y que ha regresado este mismo año. Lo que nos ha dejado, bueno, hay que hacer un parteaguas, ¿no? Son 6 años, 4 de ellos con Peña Nieto y 2 años con López Obrador. En los primeros 4 años, pues fue la manipulación descarada, el mentir, o sea, a las víctimas, a las madres y los padres que se reunían semanalmente con las autoridades federales, y solamente para que les mintieran, y todo el mundo sabía que iban a ir a que les dijeran más mentiras y a que hicieran más profundo su sufrimiento, y que estuvieron pues encubriendo toda esta red criminal que permitió que se cometieran abusos de derechos humanos tan graves como los que han ocurrido allá. Y 2 años desde que se culpen ahora, en el 26 de septiembre también, desde que López Obrador se reunió con el Comité de Madres y Padres en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, y se comprometió a darles justicia y verdad. Ese fue un momento sumamente emocionante. Por primera ocasión desde la desaparición de los 43 vi esperanza en los rostros de las madres y de los padres. Fue muy emocionante. Pero las cosas, si bien sí hubo un cambio de rumbo muy claro, si bien, o sea, apenas tomando posesión, López Obrador creó o decretó la creación de una comisión para la verdad, las cosas han avanzado mucho más lento de lo que pensábamos. Es obvio que no se puede hacer todo mágicamente, como de un momento para otro, sobre todo porque las investigaciones se le tomaron más de 4 años después de cometidos los crímenes. Y también sobre la base de muchas cosas que quedaron inutilizadas. No es solamente que el escenario y los hechos quedaron desdibujados por la distancia, sino que la Procuraduría General de la República se dedicó a destruir pruebas, a inutilizarlas, a falsificar pruebas, y que muchos testimonios son inútiles también porque fueron arrancados bajo tortura. Entonces eso no se puede utilizar. Seguramente muchos inocentes fueron encarcelados con esas declaraciones hechas bajo tortura, pero también algunos culpables, algunos responsables han salido libres por lo mismo, porque los torturaron y ante un juez eso no vale. Entonces, una de las cosas que aborda el cortometraje que estamos lanzando la próxima semana, que se llama Mirar Morir Addendum, es cómo se puede retomar las investigaciones cuando las cosas han estado tan viciadas, tan lastimadas, cuando tenemos un caos como este, ¿no? Pero por el otro lado, tardaron más de 6 meses en crear la unidad especial para la investigación de caso Ayotzinapa y nombrar a su titular Omar Gómez Trejo. Eso ocurrió apenas en junio de 2019 y tardó un año en producir los primeros resultados. Tardó un año en arrojar los primeros arrestos y órdenes de aprehensión y en que se lograra en que se anunciara la identificación de un resto de Cristian Rodríguez Telumbre. Y así vamos avanzando. Está Tomás Herón supuestamente escondido en Israel. No sabemos cómo van avanzando las gestiones con las autoridades de ese país para que lo extraditen. Y hay mucha gente que todavía no ha sido investigada, ¿no? Nos preguntamos en este corto documental nuevo qué es lo que pasa, por ejemplo, con el general de la Noche de Iguala, el general Alejandro Saavedra Hernández, que era el comandante de la zona militar de Chilpancingo, en la que queda Iguala y que estuvo al tanto y supervisaron todo lo que ocurrió esa noche. O qué pasa, por ejemplo, con caciques locales que están, es muy probable que estén ligados a esto, como Rubén Figueroa Alcocer, el que era gobernador de Guerrero cuando ocurrió la matanza de Aguas Blancas y que por lo mismo perdió o tuvo que renunciar a la gubernatura, pero que jamás ha sido investigado ni por Aguas Blancas ni ahora por su muy probable papel en la desaparición de los 43 estudiantes. Pues en su libro Mentira Histórica tejías muy bien esta relación entre los cárteles y el tráfico de droga allí, pues básicamente también con esa investigación que quedó, pues bueno, que realizaron ustedes, la de ese quinto camión que no se mencionaba en el expediente, y que pues reforzando también todo el trabajo que vino realizando el grupo interdisciplinario de expertos independientes, vinieron precisamente a echar, pues no solamente por tierra, sino a sepultar esa mal llamada verdad histórica. Así es, sí, pues esa es una de las cosas que llama la atención. Muchas veces las ausencias son bastante más elocuentes que las presencias, ¿no? En el expediente oficial que armó la PGR en aquel momento, aparecía que los estudiantes se habían movilizado en 4 autobuses. Sin embargo, había testimonios y evidencias, o sea, había declaraciones de estudiantes que decían: yo viajé en un quinto autobús, un autobús. Los autobuses que mencionaba la PGR eran 2 Estrella de Oro y 2 Costa Line. Y había estudiantes que decían: nosotros veníamos en una Estrella Roja y nos paró la Policía Federal y la Policía Local y nos bajaron y tuvieron que escapar de ahí. Y además había había evidencias en video de cuando se estaban moviendo los estudiantes en ese autobús. Otras evidencias fueron destruidas, sobre todo de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, porque donde fueron interceptados los estudiantes de ese quinto autobús fue exactamente frente a esas instalaciones. El tema es que llamó mucho la atención. Este autobús lo descubrió mi colega periodista John Gibler. Él fue el primero que se dio cuenta de que algo estaba pues raro, y que llamó la atención del GIEI. El GIEI, dado que tenía autoridad, una autoridad que no tenemos los periodistas, para solicitar más de materiales, le pidió a la PGR que le mostrara ese quinto autobús. Y ahí es donde se complica más la cosa, porque la PGR les muestra un autobús efectivamente estrella roja, pero que no coincidía. Ellos, el CIA pidió un peritaje internacional de imágenes, de fotografías y de video, y el peritaje arrojó el resultado de que ese autobús no era, o sea, el que le estaban enseñando al GIEI, no era el mismo autobús que en el que se habían subido los estudiantes y que de que había quedado registro en video. Y también pidieron declaraciones, la declaración del chofer del quinto autobús, y les dieron una declaración que no coincidía, porque después encontraron en esos materiales de desorganizados que había en el expediente, encontraron una hoja a mano, escrita a mano, en la que el auténtico chofer del quinto autobús narraba las cosas. El chofer falso, que quién sabe si existe el chofer falso, o sea, la de que atribuyeron a una persona con otro nombre, no coincide lo que dice con las declaraciones de los estudiantes. Pero ese testimonio escrito a mano sí coincide, y resulta que fue hecho por el chofer de ese quinto autobús frente a abogados de la empresa, de la línea de autobuses, que se dieron cuenta de que había un problema y dijeron, antes de que perdamos a ese señor, que ponga aquí todo lo que ocurrió. Esa declaración escrita terminó perdida en algún lugar del expediente de la PGR, y la hallaron los del GIEI. Entonces, este intento de engañarlos, o sea, primero ocultaron el quinto autobús, después intentaron engañarlos presentándoles un falso autobús, después también con una falsa declaración de un chofer. Todo esto condujo directamente a sospechar que si te están haciendo tantos esfuerzos por esconderte este autobús, algo tenía que ver. Y tiene que ver con el trasiego de droga oculto en autobuses que ya se conocía hacia la frontera. Es lo que produce la sospecha de que todo este operación criminal fue cuando el objeto de recuperar una carga de heroína escondida en el autobús que los estudiantes por error se quisieron llevar de igual. O sea, el quinto autobús es una pieza clave de esa investigación. Yo no creo, o sea, me parece improbable que a 6 años de distancia se pueda encontrar ese quinto autobús, pero tiene que ser una de las cosas que busquen, porque ahí pueden estar un montón de las respuestas que faltan. Como bien menciona, hay mucha evidencia de este autobús, y no solamente los padres de familia, sino toda la sociedad debemos conocer qué sucedió, y pues también representa esto una oportunidad para las actuales autoridades para resolver y dar luz pues de este desgraciado acontecimiento que pues se ensaña con los jóvenes de México. Así es, eso es vital, esa es una línea de investigación. Fundamental, no es la única, porque también tenemos que saber qué es lo que pasa más allá del quinto autobús. O sea, en Iguala se estableció un imperio criminal, un imperio donde la gente que ordenó la desaparición de los 43 tenía la tranquilidad de poder hacerlo, porque lo habían estado haciendo durante años. O sea, habían desaparecido a cientos de personas sin que nadie fuera a preguntarles nada. Y todas las denuncias que fueron hechas en la PGR, todas fueron archivadas y nadie. Entonces, esta gente tenía, se sentía más allá del bien y del mal. Dijeron, podemos desaparecer a estos como hemos desaparecido a los demás. La pregunta es entonces, ¿cómo se pudo establecer este imperio criminal y con la protección de quién? Y es una protección que no se da solamente a nivel municipal o estatal. El crimen organizado es de competencia federal y la PGR jamás hizo nada. Y el trasiego de heroína, o sea, Guerrero es el mayor productor de heroína del continente americano. O sea, es más, produce, porque es tan grande que produce solamente el Estado alrededor de 42% de esa heroína del continente. Y Iguala es el punto de acopio y de despacho. O sea, ahí se junta gran parte de la heroína del Estado, ahí se empaqueta, se esconde y se envía hacia la frontera. y después es para que llegue a la frontera tiene que pasar por una serie de puntos sin ser interceptada. Todo eso requiere, es una red, una estructura muy, muy, muy grande que necesita protección y apoyo en altos niveles. Si tú te fijas, Enrique, hay una palabra ausente, que es también otra vez el tema de las ausencias. Si Guerrero produce toda esa heroína, si el grupo armado al que actuó esa noche se dedica al trasiego de heroína, si Iguala es el punto clave para el tema de la heroína, si la heroína está por todos lados, ¿cómo es que, o sea, cuál es la palabra que no existe en el expediente que hizo la PGR? Ya la sabes, heroína. ¿Cuál es la palabra que cada vez que el procurador, que el secretario de Gobernación, Osorio Chong, que el presidente Peña Nieto, cada vez que hablaban sobre Iguala, la palabra que nunca mencionaban era heroína? Entonces es lo mismo que con el quinto autobús, cuando tratan de ocultar algo tan obvio, es que ahí hay una pista que hay que seguir también. Sí, y en tu libro también evidencias ese pentágono, ¿no?, donde esta red criminal opera y, pues, como bien mencionas, se han cometido abusos a derechos humanos por décadas en Guerrero. Así es, y esa es otra cosa también importante. Desde la Guerra Sucia de los años 70, desde que Rubén Figueroa, el papá de Rubén Figueroa Alcocer, fue gobernador de Guerrero, y dedicó sus esfuerzos junto con el apoyo de Luis Echeverría y después de López Portillo a perseguir a los guerrilleros y no solamente a los guerrilleros, sino a todos los movimientos sociales de campesinos, de indígenas que cuestionaban el orden caciquil implantado en Guerrero. Lo que hicieron fue poner al ejército y a la policía federal a secuestrar gente, a arrasar con aldeas completas, o sea, arrasar con pueblos. Hicieron los famosos vuelos de la muerte desde la base de Acapulco, de la base militar aérea que hay en pie de la cuesta en Acapulco. Desde ahí hacían vuelos servían para arrojar a las personas al mar para que sus cuerpos jamás fueran hallados. O sea, esos fueron los vuelos de la muerte. Y todo esto, o sea, para sostener esto, esta campaña, se le entregó Guerrero al ejército mexicano. Es la única zona militar del país que tiene un solo estado. O sea, todas las zonas militares se ocupan de dos o más estados. La única que está dedicada solamente a un estado es la novena región militar, que es la de Guerrero. Y el mayor poder que hay en el estado de Guerrero es el ejército. El ejército es el que te permite o no hacer cualquier tipo de negocios. Es el que sabe todo lo que pasa. Sí, o sea, es conocido entre los militares que ser destacado a un puesto de mando, un puesto de control sobre rutas de tráfico de droga, de personas, de madera, de lo que sea, como en una unidad militar, es tu oportunidad para hacer dinero, para hacerte rico. Entonces el ejército sabía todo lo que estaba pasando. Está demostrado en el mismo expediente de la PGR que el presidente supo todo lo que ocurrió, el ejército supo todo lo que estaba ocurriendo en el 26 de septiembre de 2014, desde las 5 de la tarde, cuando los estudiantes salieron de su escuela en Ayotzinapa y llegaron a Iguala y fueron atacados. Y siempre se ocuparon de proteger la operación contra los estudiantes, no de defender a ciudadanos mexicanos desarmados que estaban siendo agredidos por grupos criminales y por policías municipales. Sí, pues allí también eso es uno de las, como dice, de los pendientes y las ausencias. Sí, mira, hay unos testimonios que se han tomado ya en esta nueva fase, ya ahora con esta nueva fiscalía, que indican que los soldados habrían participado deteniendo estudiantes, ingresándolos al cuartel, interrogándolos ahí, y obviamente esos interrogatorios no respetan los derechos humanos, y después, lo que es lo más grave de todo, entregándolos a los grupos criminales que los desaparecieron. Esos testimonios ya han sido recogidos. Hace falta pues más evidencia. Yo no creo que hayan sido incinerados adentro del cuartel. El problema es que haya pasado o no eso, o hayan existido esos hornos o no, ya no se puede saber. Fíjate que ya entraron, o sea, gracias a la insistencia del gobierno, a la insistencia de López Obrador, el ejército aceptó finalmente en septiembre del año pasado, o sea, 5 años después de los crímenes, aceptó que el ingreso de una comisión de padres y madres. Pero lo que constataron es que ya el cuartel era otro. Se fueron a sitios donde han desaparecido las instalaciones antiguas, y hay nuevas construcciones hechas menos de 5 años para acá, ¿no? Entonces, digamos que ya la posibilidad que tú tienes de verificar qué es lo que ocurrió, si ya han tenido, si tuvieron años para modificar sus documentos, sus registros, todo lo que tienen, pues ya es muy difícil, ¿no? Y también de callar a la gente que puede haber sabido qué pasó. Ya, y pues bueno, también es conocido que la Normal de Ayotzinapa pues ha sido un órgano de principios ideológicos, como bien menciona, que provocaron una persecución encarnizada en aquellos años con pues la muerte de Lucio Cabañas y otros importantes guerrilleros y maestros además. Así es. Bueno, mira, como sabes, las escuelas normales rurales fueron una creación de los regímenes de la revolución temprana, ¿no? Fueron creados en los años 20 por el obregonismo y el carlismo, y después recibieron un gran impulso por el general Cárdenas. Pero el general Cárdenas abandonó el poder a fines de 1940, y apenas empezando un nuevo régimen, el de Ávila Camacho, con una nueva postura que era contraria a lo que habían hecho sus antecesores, contraria al modelo de educación cardenista, contraria a todo esto, empezó el asedio, un asedio que no terminó hasta mi compañía Nieto, contra estas escuelas normales de los maestros del campo. Y lo primero que hicieron en esta ofensiva contra esas escuelas fue tomar, o sea, la primera ocasión en que el ejército mexicano entró en la Normal de Ayotzinapa y la tomó fue en enero de 1941. Ya entonces empezó la animadversión contra esa escuela. Y es una, son muy organizadas todas estas escuelas. Los estudiantes siempre han estado muy organizados, y se han convertido pues en entidades que cuestionan al status quo y que cuestionan al régimen, y por lo mismo siempre han sido perseguidas. Ese gobernador, el de la Guerra Sucia, Rubén Figueroa, fue secuestrado por Lucio Cabañas cuando era guerrillero. Y Lucio fue maestro egresado de Ayotzinapa. La animadversión de la familia Figueroa, de los Rubén Figueroa contra Ayotzinapa, viene desde esa época, porque es una familia de caciques sumamente prepotente, sumamente convencida de su poder, que de pronto se sorprendió al ver que su patriarca, el patriarca de aquella época, había sido secuestrado por unos campesinos pobres, por unos maestros guerrilleros que andaban escondidos en la sierra. Fue una humillación que no han superado. El Rubén Figueroa de ahí fue rescatado, y luego fue gobernador, condujo la Guerra Sucia. Pero en ese momento el secuestro de ese señor lo vivió su hijo, que entonces tenía 20 y tantos años, y que creció para convertirse también en gobernador de Guerrero, y ahora es el nuevo patriarca de los Figueroes, que es el de que hablábamos hace un momento, Rubén Figueroa Alcocer. Los testimonios de varios policías y de varios presuntos delincuentes hablan de un patrón de que el destino de al menos un grupo de los estudiantes habría sido decidido por alguien a quien llaman el patrón, y que vive en Huitzuco. Los patrones de Huitzuco desde la Revolución Mexicana han sido los de la familia cuyos patriarcas se llaman siempre Rubén Figueroa Alcocer, Rubén Figueroa Figueroa, o el más joven, el cachorrillo de ellos, es un diputado o exdiputado del PRI que se llama Rubén Figueroa Smutny. Bien, pues maestro, viene entonces la siguiente semana Mirar Morir, bueno, y agradezco también pues sí todas estas referencias que nos hace de esta familia Figueroa, pero viene la siguiente semana la presentación de Mirar Morir Adendum. ¿Qué nos así espera? Es. ¿Qué día la presentan? ¿Dónde será? Me imagino que utilizando también estas nuevas plataformas la podremos disfrutar todos en vivo. Así es, sí, vamos a subir todos esos materiales a YouTube. Estrenamos esta actualización de nuestro documental. O sea, el documental que hicimos hace 5 años se llama Mirar Morir el Ejército en la Noche de Iguala. Y esta actualización contiene todo lo que ha pasado desde el estreno de aquel documental, o sea, los últimos 5 años. Se llama Mirar Morir Adendum. Y lo vamos a estrenar en YouTube el jueves 24. Además, el miércoles 23, o sea, el día anterior, y el viernes 25, el día siguiente, vamos también a estrenar en YouTube 2 entrevistas que son muy importantes con una integrante del GIEI, Adela Huitrago, y con el abogado de las familias de las víctimas, Vidulfo Rosales. Esas entrevistas vienen de manera separada porque son muy valiosas, son documentos históricos importantes, entonces por eso las estamos colocando de manera independiente. Y eso, todo eso es en YouTube. Y el sábado 26, cuando se cumplen 6 años de los crímenes de Iguala, el adendum, el Mirar Morir Adendum, la actualización va a pasar en televisión, va a pasar en el canal 22, en el canal en La Octava y en TVUNAM. Pues desgraciadamente ha sido una experiencia muy amarga para el México contemporáneo, para el México del siglo XXI, tener pues esta herida abierta, como menciona, a 6 años, sí, habrá que distinguir perfectamente, como lo hizo al inicio, estas responsabilidades que le tocan a cada gobierno, ¿no? Pero, pues, ¿qué nos ha dejado todo esto al país? Digo, creo que hay un gran dolor de parte de los jóvenes con estas heridas y principalmente con esta cuestión de los desaparecidos en México, que es también otro gran calvario que no solamente tienen que superar los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, sino desgraciadamente miles de mexicanos y mexicanas. Pues mira, sin un caso emblemático como este, un caso tan grave, un caso que ha tenido tanta atención, no se puede obtener justicia. Es difícil pensar que en otros casos, que en situaciones que en las que incluso lamentablemente podríamos acabar involucrados nosotros, es difícil pensar que en esos casos más pequeños o menos representativos haya justicia. Es fundamental llegar al fondo de qué es lo que ocurrió en la noche de Iguala y todo lo que vino antes, o sea, lo que vino después y lo que estuvo antes. Porque son pasos que tenemos que dar si queremos desmontar las estructuras de impunidad que nos tienen a todos y a todas en peligro todo el tiempo. No solamente es una cuestión de solidaridad elemental, de respeto y cariño hacia la gente que ha perdido a los suyos y que sobre todo a quienes tienen de desaparecidos, sino es también para poder pensar en que México puede ser un país en paz, un país donde la gente pueda vivir sin tener que estar teniendo miedo. Y pues, como dice, no solamente la sociedad, está su trabajo también de No se mata la verdad, que también pues incluye esos 3 años de terror que se han vivido, bueno, que se vivieron por la muerte de tanto periodista, pero pues continúa también, ¿no? Así es, y No se mata la verdad va a salir el libro en noviembre con la editorial HarperCollins, más actualizado, porque no, el anterior se acaba en 2017, el libro llega hasta 2020. Pues muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a su equipo también y gracias por su disponibilidad. Le agradezco mucho. Palabras sonoras. Les recomendamos entonces a seguir en redes sociales de YouTube Ojos de Perro contra la Impunidad, donde podrán encontrar a partir del 24 de septiembre el documental titulado Mirar Morir Adendum, Verdad y Justicia para Ayotzinapa. Vamos a escuchar una canción más del álbum De Vuelta a Casa, Ayotzinapa Somos Todos, con la canción titulada Hasta Encontrarlos, de Lian Ventura, y al regresar tendremos la participación de Gaby con la columna Voces Ensortijadas, historias sobre el maíz. Abre en mí la voluntad. Te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio, espinas. Has de saber a lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar. Enredar para agotarnos más. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. Te busco aquí, te busco allá donde hay heridas, vida amarga, odio, espinas. Haces saber a lo lejos que te busco, que no hay piedras ni muros que me hagan parar. Hace confiar en el amor que me entregaste. Él enciende la llama en la oscuridad. Enlazaba otras manos y vamos, vamos, vamos, vamos, rompiendo hoy las paredes que nos quieren atrapar, enredar para agotarnos más. No descansaremos hasta encontrarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. No descansaremos hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos, hasta encontrarlos. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo busco la revolución ahí, a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Voces ensortijadas, historias sobre el maíz. Esa mañana amaneció nublado, con mucho viento y una brizna de lluvia. El clima era frío. Mariela se percató de esta sensación friecita cuando abrió la ventana. A lo lejos estaba su papá entre la milpa, cortando elotes. Ella no tenía contemplado ir a la milpa, y menos con ese clima. Sin embargo, se animó para ir a ayudarle. Al ir caminando, observó la milpa giloteando. Fue sintiendo el aroma a tierra mojada, la textura de las hojas y cómo sus pasos iban entrando en contacto con la tierra. A medida que avanzaba, iba cuidando para no pisar las flores de calabaza. Llegó hasta donde estaba su papá, le ayudó y regresaron con los elotes dentro de un costal. Pusieron el costal en el piso y se sentaron para irlos pelando. Separaban las hojas, los cabellos y los elotes. Mientras hacían esta tarea, Mariela recordó la fase de la siembra. Don Arturo, su papá, era muy cuidadoso en la selección de los granos del maíz. También acostumbraba a sembrar semillas de calabaza y a veces de frijol. Esto con el fin de ir nutriendo la tierra. La época de la cosecha de elotes era la más esperada. Primero, porque significaba que la semilla sembrada había dado frutos, sinónimo de buena cosecha, y también porque era una manera de proveer a la economía de la casa. Para Mariela y sus hermanos, representaba la oportunidad de comer elotes hervidos o asados. Las tías preparaban atoles de elote y agrio, así como tamales y pan de elote. Y cómo olvidar las tortillas que hacía la abuelita Tina con maíz nuevo. Llenaba sus peroles de nixtamal y hacía las bolas de masa de maíz amarillo para preparar la bebida de pozol. Cuando el grano había madurado, es decir, ya era maíz, venía la etapa de desgranar, que podía ser con ayuda de una máquina o de manera manual. La segunda opción, aunque era más lenta, era la que le gustaba más a Mariela. Se sentaban en la mesa varios integrantes de la familia, cada quien con su mazorca en mano, y mientras iban desgranando, conversaban para hacer la tarea más amena. Algunos ya tenían su técnica para avanzar más rápido, como usar un cuchillo, auxiliarse de otra mazorca o dejar una hilera completamente vacía y de ahí iniciar el desgrane. Ahora que lo reflexionaba, en realidad el maíz representaba una especie de fiesta, porque varias de las actividades se hacían en colectivo, y cada etapa tenía su procedimiento, sus elementos simbólicos. Vinieron a la mente sus clases de historia de México, hombre y mujeres de maíz, al tiempo que pensaba la diversidad de historias sobre el maíz que tendría cada familia. En eso estaba cuando se dio cuenta que ya habían terminado de pelar los elotes. Era momento de ponerlos a cocer y la tarea le correspondía a otro integrante de la familia. ¡Alfonso, te toca cocer los elotes! ¡Ya están listos! Estás escuchando... Palabras sonoras. Palabras sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. ¡Cuéntanos diez! Dios gana revolución hay a luchar por el derecho. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Muchas gracias, Gaby, por la columna. Vamos a presentar el último capítulo de la serie Nuestra Casa. Descubro y aprendo si salgo a caminar. Descubro y aprendo si me pongo a observar. Descubro y aprendo tanto por explorar. Descubro y aprendo. Hola, bienvenidos otra vez, niños y niñas. Soy yo, Ceiba. ¿Cómo te fue con tu casita? ¿Pediste ayuda? ¿La mejoraste o la reconstruiste? Vamos a ver cómo le fue a Ick después de pedirme ayuda. La ardilla Ick se quedó sin casa y cuando le intentó reconstruir se cayó, pero vino a pedirme un consejo y yo le dije que hiciera su casa como sus abuelos, en las ramas de un árbol fuerte. ¿Cuál será el árbol más fuerte del bosque, Ack? No se me ocurre ninguno. Ick, voltea hacia arriba. ¿Eh? ¡Ah, claro! ¡Ceiba! Pero, ¿puedo construir mi casa en tus ramas, Ceiba? ¡Claro! Yo te puedo enseñar cómo hacían sus casas otras ardillas que vivieron aquí hace mucho tiempo. ¡Yo te ayudo! Primero busca un hueco arriba y acomoda entre mis ramas, pasto seco y corteza. Luego llénala con hojas secas. No olvides dejar una puerta para que puedas entrar. Ya verás que mis hojas te protegerán del agua. ¡Guau! ¡Esta casa no se va a caer nunca! ¡Qué bonita! ¡Ven, Ack! ¡Vamos a tomarnos un pozolito en mi nueva casa para festejar! Y así fue como Ick empezó a vivir conmigo y se volvió mi gran amigo. Muchas gracias por escuchar esta historia, niños y niñas. Vuelvan pronto para el próximo Descubro y Aprendo. ¡Qué emoción, Zeida! ¡Vamos a vivir juntas! Tengo muchas preguntas que hacerte. ¿Por qué no tienes casa? ¿Por qué las hormigas no hacen casas en los árboles? ¿Los changos no tienen casa? ¿Y qué hacen cuando llueve? ¡Ah! Todas estas preguntas se resolverán si observas y reflexionas. Gaby, te quiero compartir una información muy importante, y es que se está lanzando la nueva edición del programa de formación de promotoras y promotores técnicos en comunidades indígenas en telecomunicaciones y radiodifusión que coordina la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta invitación va para sumarse a la experiencia de intercambio de saberes para la creación y consolidación de procesos que permitan seguir tejiendo los caminos hacia la autonomía tecnológica en las comunidades de Abya Yala. La convocatoria se encuentra abierta para todos los países de América Latina. El programa no tiene costo y pueden enviar sus solicitudes hasta el 4 de octubre. Vladimir, ¿nos podrías comentar dónde pueden descargar la convocatoria a las personas interesadas para formarse en estos temas que va a integrar el proyecto, el programa más bien? Sí, Gaby, esta convocatoria está publicada en redesac.org.mx, pero también pueden entrar a la página de Facebook de Comunicación Redes AC y también desde luego en su Twitter. Y pues también vamos a compartir desde las redes sociales de Boca de Polen, Red de Comunicadores Boca de Polen, las convocatorias. Es importante que se inscriban antes del 4 de octubre para que puedan ser seleccionados. Ahí está el dato. Recuerden, ya la fecha está próxima. Sin embargo, todavía les da tiempo para que puedan revisar la convocatoria. Y si les interesa y les aporta el trabajo que están haciendo en sus comunidades, aprovechen esta oportunidad de formación. Gaby, muchas gracias por acompañarme en este programa de Palabras Sonoras, donde hemos hablado de Ayotzinapa a 6 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, siempre pidiendo justicia y verdad. Este programa fue producido por el equipo de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Saludos al equipo de colaboradores de Palabras Sonoras, Janis, Manuel, Gerald, Iván, Auke. Saludos al equipo de colaboradores de Palabras Sonoras, Janis, Manuel, Gerald, Iván, Auke, Amalia, Francisco, Gilberto, José Ángel, Almendra, Arturo, Berta, Ray, Tibu, Armando, Maraceli, Genoveva y Chus. También agradecemos a las radios comunitarias que han retomado este programa radiofónico para retransmitirlo en sus espacios informativos. Agradecemos también a las radios comunitarias que han retomado este programa radiofónico para retransmitirlo en sus espacios informativos.